Bueno, Nico, un triunfo importante del equipo que por suerte sigue ahí puntero. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy duro, que no iban a proponer jugarnos la contra, tienen jugadores muy rápido arriba, y bueno, por suerte pudimos resolverlo al partido, ¿no? ¿Cómo viste el rendimiento de Rosonero? Bien, creo que estamos haciendo un balance muy bueno, creo que van 6-7 fechas, creo que estamos haciendo un balance muy bueno y se ve en la cancha, ¿no? El entrenamiento entre semana, que es lo que nos está dando el fruto, ¿no? Que es lo que queríamos, estar puntero, tratar de clasificar primero para la etapa de los playoffs, ¿no? Perdieron contra 12 de octubre, un partido duro, pero ahora parece que el equipo encontró el rumbo, ¿no? Sí, el partido contra 12 de octubre creo que fue de otro planeta, pero ellos nos propusieron lo que nosotros queríamos proponerle a ellos, que era jugarle de contra, y nos terminaron jugando ellos, hicieron el juego que íbamos a nosotros, ¿no? Y después de ahí, ¿cómo lo viste al equipo reaccionando a esa dura derrota para pasar a la punta? Bien, en todo momento nos propusimos entrenar. Después de ese partido creo que nos unimos más todavía, sabemos que había material para lograr esto, ¿no? Que hace 3 fechas venimos puntero y se debe al entrenamiento en la semana. Quedan 3 fechas, Nico, ¿qué tendrán que hacer para mantenerse ahí arriba? Seguir entrenando, dándole con el mismo compromiso que venimos martes y jueves, ahora agregamos un día más que es el miércoles. Eso, más que nada, entrenar y estar unidos, como siempre. Gracias por el tiempo, Nico. Por favor, un abrazo.